expuesta a su vida. Eso era. Sí. Que se hace mucho ruido. Medio neura. Ese sí. ruido en algún momento. Sí. Sí, ya entiendo. Acabo Qué de duro. Sí. Bueno, gracias por sus opiniones. Son mañanas de la X, it's hot in here. Bueno, ahí está Nelly Hot in Here en Mañanas de la X 103.9 FM. Dirty, ha llegado el momento. Señor. Un momento que habíamos estado esperando durante mucho tiempo. Un Señor. Momento por el que yo he viajado kilómetros, he ido a otros continentes, a otros territorios persiguiéndolos y no he podido verlos. He estado en México, he estado en España buscando este concierto y por fin se da. El concierto en Bogotá. Tú y yo vamos a tomar nuestra mano. Tomemos nuestras manos y celebremos que viene... Dilo. Massive Attack. Por Dios, fin manifestamos. Llevo 2 meses aquí mordiéndome los codos. Yo sé, Ale. Qué cosa tan impresionante. Yo te digo, he estado persiguiéndolos durante más de una década. Están acá, van a estar. Yo te dije que tuvieras fe y tuvieras Gracias, esperanza Dirty. Y paciencia, que ellos iban a venir. Y llegan en el momento más adecuado y más acertado del sí. planeta. Todo lo que está pasando. Todo lo que está sucediendo en el mundo, todo lo que está pasando a nivel político, geopolítico, social, es una realidad artística cuando Massive Attack se presente en Bogotá. Si usted amigo, cree... que lo político y lo artístico no van de debe, la mano. No. Si usted cree que lo político y lo artístico van sí. de la mano, ahí es. Ese lugar literal es Massive Attack. Si usted quiere ver un show que combine esas dos cosas perfectamente bien, ese es Massive. No hay nada que hacer. Es decir, esto no es arenga, esto no es frasecita de cajón, no. Esto no es consigna, esto no es... No. Este es un show que en realidad le va a sacudir sus entrañas, tanto musicales como políticas, como ninguna otra cosa. Es que no existe otra. No hay. Y no es una agrupación, como tú dices, que se sube a para ser parte de, sino que siempre han sido, toda su vida... han estado enmarcados. Y yo creo que, Dirty, hay que decir una cosa sobre Massive, y es que cuando tú lees la historia de Massive, te das cuenta que ellos son de una ciudad que se llama Bristol, sí, y lo señor. Que he podido leer en el libro que me regalaste de Massive Attack. Sí, señor. Tenemos de hasta libros de Massive Attack. Tú me regalaste un libro de la historia de Massive Attack, y una de las cosas que cuenta esta periodista, que es una periodista francesa, sobre Massive Attack, es que Bristol fue la ciudad clave para la abolición de la esclavitud sí, en Europa. Sí. Entonces, en Bristol se produce una gran rebelión. Esto no me acuerdo en qué año es. Esto puede ser en siglo XVI. No me acuerdo. Puedo estar muy equivocado con la... Pero esos siglos de levantamiento contra las injusticias tienen una fuerza espiritual muy poderosa en lo que pasa en los 90, porque además de que son claves en esa abolición, en ese momento de la historia, si adelantas la película 3 siglos después, ¿no? Te vas a encontrar con que la diáspora jamaiquina, después de la Segunda Guerra Mundial, es muy clave para la reconstrucción de Inglaterra. Y en esa reconstrucción se produce una hibridación cultural muy grande y muy importante para fenómenos alternativos como el ska y como el punk. Sí. El ska y el punk nacen del two-tone, que es profundamente jamaiquino, es autóctono de Jamaica, y lo absorben estas culturas. Y en Bristol se produce... nuevamente a partir de la cultura de lo que en Barranquilla y en Cartagena llaman los picos sí. y allá llaman el sound system, también oriundo de Jamaica, otra conexión entre rock y hip hop, dancehall y muchas cosas, y ahí nace Massive Attack. Massive Attack es ese caldo, es sí, como el resultado de ese caldo de cultivo. Y que hace parte también de la identidad y el nacimiento del trip hop. Claro. Que es este nuevo género que se presenta ante el mundo. Brutal, divino, maravilloso. Alejandro, van a estar acá el 5 de noviembre. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Además, porque anunciaron recientemente que dentro de su espectáculo están haciendo detección de rostros durante el show. Ayer veíamos con Alejo eso y yo semana. Le decía a Alejo, que la vida sea generosa con nosotros y nos permita hacer esas foticos y decir, yo estoy ahí. Sí, claro. Y así va a ser en el Movistar Arena, amigos, Bogotá, 5 de noviembre, Massive Attack. ¡Por fin! Es un sueño. Estamos muy contentos, de verdad, de saber que vuelven. Estoy muy contento de saber que por fin los vamos a ver con... ¿Esto dónde va a ser? Movistar Arena. Que por fin los vamos a ver con el sonido que merecen. Sí, porque nos tocó en otro porque nos lugar. Tocó, en nos tocó en el Coliseo. No, nos tocó el ahí. El Coliseo, sí, pero cuando... Era el Coliseo cubierto y sonaron horriblemente mal, pero aún así salimos muy felices de haberlos visto por primera y única vez. Pero esta vez vamos a tener la tecnología y el sonido de la Movistar Arena al servicio de este espectáculo que está... Te voy a decir algo, voy a conocer la Movistar Arena con ellos. ¿Esta es la primera vez? Oh, sí, my sí. God. Esta va a ser un one in a lifetime chance. Aquí está Massive Attack con Teardrop. Son las mañanas, 103.9 FM, la X más música.com. Bueno, estamos muy emocionados. Yo quería decir un par de cosas. Y es que no hay una experiencia más política y potente en la música moderna en vivo que un show de Massive Attack. Por eso, verlos en Bogotá en 2025 va a ser mucho más que un concierto. Es un compromiso, es una manifestación de las ideas en las que aún hay que creer, en la libertad, en el sincretismo, en el poder del hip hop, en el poder de la electrónica para toda la gente del mundo. Hay quienes dicen que toda música es política. Yo creo que no toda tiene que serlo, pero la música de Massive Attack sí lo es. Y por eso verlos lo va a hacer también. Este es un asunto irrefutable en el que quizás nos podamos encontrar sin discutirlo. Y es que toda la música de Massive Attack es profundamente política. Y en estas épocas modernas, el show de Massive es un concierto al que hay que asistir como cuando se va a una manifestación o como se promulga una arenga. Y si usted sigue las noticias y cree en la libertad y en el sincretismo y en la firmeza del poder del hip hop, Massive Attack es el show que hay que ver el 5 de noviembre en Movistar Arena. Nos vemos. Vamos con discos. Aquí está Loud Places, Jamie XX. Loud Places, Jamie XX. Las mañanas de la X. Ya no quiero hablar de nada ya más. No, porque sí, pues es que ya que contar ¿ya? los días. Mira. Pero ya queda poquito en realidad. Yo te voy a decir cuánto nos queda. Yo llevo esperando esto mucho tiempo. ¿En serio? Sí, desde que los vi. Ah, como son de chéveres. Entonces, ¿cuánto falta? ¿Cuántos días faltan para el 5 de noviembre? Te agradezco, ChatGPT. Porque pues sí, uno tampoco es que tengo sea... una historia, tengo una historia sobre Massive Attack, pero la voy a contarle el libro. Es un poco complicada. ¿En qué? Tengo miedo de preguntar. Mira, nos quedan 49 días. Nada. Sí, eso es un abrir y cerrar de ojos. Sí. Yo, mira, Massive Attack fue el que me presentó al trip hop. Es que claro, yo le debo tanto. Claro. Mira, hay una canción que se llama Man Next Door. No. Hay una canción que se llama Man Next Door. Que es famosa de jamaiquinos. Y es un man. Es la historia de un señor que está tratando de dormir mientras le hacen una fiesta con un pick-up. O sea, con un sound system. Sí, sí, sí. Entonces era, es una de las canciones más famosas de Two Tone, creo. Man Next Door. Busca, sí. Y estos manes la volvieron una cosa muy, muy, muy bella, o sea, toda misteriosa. Esta es la versión original, esta es la canción, esta es la canción. Es el man está todo mal geniado. Como los Scatalites, ¿no? Suenan a eso. Claro. Ay, soy yo él. Si hay un señor que vive al lado de la casa y no hace sino pelear y bailar, y entonces el man dice, I got to get away from him. Y dice, una de las grandes canciones de reggae de todos los tiempos, se llama Man Next Door, quejándose de un vecino fiestero. Soy yo. Y estos manes hicieron esta es la versión de estos manes. A ver. Es una cosa muy bella, porque uno pensaba que este tipo era otra cosa. Esos bajos. No hay respeto. Está Horace Andy, que es uno de los papás, cantando Man Next Door de John Holt, la versión de 1998. Es necia esa música, es necia. Te digo. Sí. Eso es 10:15 on a Saturday night, mira. Escucha. De 1979. Todo es tan perfecto. Todo es muy perfecto. Amo a los Massive Attack. Gracias por esto. Sí. No, qué felicidad. Mi corazón. Hoy voy a estar feliz, gracias. 2025. Venía el yo. Año en que regresó Oasis y vuelve Massive. ¡Ay! Venía yo con paciente intolerante. Esta semana estaba así. Pero hoy ha cambiado todo en mí. On a Saturday night de The Cure. 5 de noviembre. Massive Attack, Massive Attack, Massive Attack. Va a llegar por fin. Qué locura. Ay, todo sí. Tan manifestado, tan feliz. La gente en redes está loca ya. ¿Sí? Sí, está loca. Ya es están todos. Necesito que agoten 20,000 boletes. Yo necesito que ya. Por favor, vean ese show, mire, por cultura general. Ahora voy a decir otra cosa. Si quiere ser cool, tiene que ir. Porque eso pasa. Massive Attack tiene eso. No lo busca. Ellos no buscan ser cool. Pero tú los ves. Y tú haces parte de algo muy cool que reúne muchas cosas. Pero sabes que yo sí creo que en el mundo del graffiti es esencial ser cool y ellos nacieron ahí. Sí, mira por ese lado. Robert Del Naya es el nombre del cantante y el fundador de Massive Attack. Del Naya era grafitero. Sí, por eso también sale la teoría de que él es Banksy. Claro. Durante mucho tiempo. Es lo que siempre se ha dicho, que él es Banksy. Pero no es cierto. No es él. Y el graffiti que hace parte de los cuatro elementos del rap. Es. Ahí está. Del hip hop, digamos. Mira eso. Vamos. Ahí está. Claro, tiene todo mucho sentido. ¿Vas a poner para ahí? Sí, claro. Con Sandoval. Ajá. Estuvo un video. Bueno, después les cuento bien. Hope Sandoval. Es que es para eso. Exacto. Es ojalá ustedes vieran ver la cara de Alejandro en este momento. Está haciendo cara de asco. Pero ya saben. Esto es muy sobrecogedor. Helicolan. Sí. Qué granal. Tengo esto en vinilo. Ellos, obvio. Y sí, ese tenías que tenerlo. Esta canción tuvo dos videos. La primera contaba la historia de una actriz porno de los 70. Oh. Ella iba hablando ya con sus años, contando todo mundo oscuro. Y tenían imágenes de apoyo. Claro, tan importante. Con las películas de... que ella protagonizó. Obviamente después lo censuraron y claro, porque tenía mucho material de apoyo. Se entregó otro video. Y esta voz es la de Hope Sandoval. Claro, una de las cantantes de indie más importantes de los 90. Ajá. Quienes cantó una canción llamada Fading to You. Será muy rico. En 1993. Toda esta música cuando aparece en películas, sí, conecta muy bien. Paradise Circus,